Lección número 6. Nuestra esperanza. Para el 11 de agosto de 2012. Amigos para siempre. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al capítulo 3, verso 13. Sábado 4 de agosto. Para memorizar. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Pensamiento clave. Pablo sigue alabando a los tesalonicenses por las cosas buenas que ve en ellos y para animarlos en medio de la persecución que enfrentan. En estos pasajes, vemos que Pablo considera a los tesalonicenses más como amigos que como feligreses. Hay un vínculo profundo y emocional entre Pablo y esta gente, y él reforzaba en sus mentes el amor que les tenía. Aunque sus palabras son sinceras, también los ayudarían a prepararse para las críticas que seguirían. Pablo comienza y termina esta sección con una oración. El tema subyacente es el deseo de Pablo de que los tesalonicenses sean irreprensibles en santidad, en ocasión de la segunda venida de Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Véase también en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos 19 y 20. La amistad con ellos era más profunda que una amistad terrenal. Iba más allá del tiempo y la historia. Pablo deseaba pasar la eternidad con los creyentes de Tesalónica. Esto impulsaba su gran preocupación en toda la carta por sus creencias y su conducta. Pablo amaba a esta gente y quería que estuviera lista para el regreso de Cristo.